Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Este jueves en Voz Universitaria. La Universidad Veracruzana y la Sede Sol firman un convenio general de colaboración. La rectora de la Universidad Veracruzana encabezó la reunión ordinaria del Consejo Consultivo para la Sustentabilidad. Fomentan el estudio de las ingenierías en niñas de secundaria. Buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria. Este jueves 13 de junio del 2019 ya estamos muy contentos, listos con la información de nuestra casa de estudios para compartirla con todos ustedes, con todas ustedes. Esta es una producción de Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos mucho a todos nuestros compañeros y compañeras que hacen posible esta transmisión. A Soledad Macías en los controles, muchas gracias. A Berisa Gómez allá en la producción. A Eduardo Rodríguez Harvio, por supuesto, que nos está apoyando en la asistencia y en la transmisión por Facebook. Y bueno, por supuesto, a ustedes que nos están escuchando desde el 90.5 de FM. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte. Antulio García, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Brenda. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando a través del 90.5 de FM. También a través de nuestra señal en línea. Les agradecemos la compañía este jueves 13 de junio de 2019, una producción de Radio Universidad Veracruzana. Desde luego agradecemos a todos nuestros compañeros, nuestras compañeras que conforman el gran equipo de Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, sede de nuestra emisora. Y queremos empezar agradeciendo a nuestros compañeros, compañeras de Universo, el periódico de los universitarios, el cual pueden encontrar en www.v.mx/prensa. Y bueno, buena parte de la información que les presentamos en Voz Universitaria la pueden ampliar, y si lo desean pueden ingresar a www.v.mx/prensa. Saludos para todos ellos, para todas ellas. Brenda, también saludamos a nuestras compañeras de marketing. Nuestras compañeras, nuestro compañero de marketing de la UV, que bueno, hacen posible mantener contacto directo con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por el gran trabajo que hacen día a día en mantener actualizado el contenido de nuestras redes. Nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Twitter como Radio UV. Ingresen, visiten nuestra página en Facebook y conozcan también el trabajo que estamos haciendo para ustedes, contenido exclusivo para redes sociales. Tenemos varios videos, no solo musicales, entre otros. Así es que dense un clavado a las redes de Radio UV y platíquenos también sus opiniones. Por cierto, tenemos métodos de contacto. Si ustedes quieren difundir parte de las actividades que realizan en sus escuelas, en sus instituciones, sus dependencias, a toda la comunidad universitaria, les invitamos a que vengan aquí a este espacio, a Voz Universitaria, para platicarnos sobre lo que están haciendo, sobre sus recientes descubrimientos, sus investigaciones, sus resultados. Es muy importante que podamos socializar el conocimiento que se genera en la Universidad Veracruzana con todas las personas que nos escuchan, con toda la comunidad veracruzana. Así es que lo único que tienen que hacer es escribirnos a vozuniversitaria@v.mx. Se lo repito, vozuniversitaria@v.mx es nuestro correo electrónico. Ahí nos escriben, nos solicitan un espacio y, por supuesto, el equipo de producción nos comunicaremos con ustedes para calendarizar una fecha y, bueno, que puedan platicarnos todas sus sus experiencias educativas. Y también les recordamos nuestros números de contacto en vivo para quienes nos están escuchando en este momento y deseen compartir con nosotros opiniones, experiencias, comentarios, incluso críticas constructivas también son bien recibidas. Tenemos un número de donde recibimos mensajes de texto y WhatsApp, es el 2281-040477, se lo repito, 2281-040477. Y nuestros teléfonos en cabina, si usted prefiere llamarnos de la forma tradicional, 817-5115 y 817-5117. Ahí nuestras compañeras en recepción estarán recibiendo sus llamadas para comunicarnos sus mensajes. Y Antulio, esta tarde tenemos regalos. Tenemos regalos para ir a escuchar la Orquesta Sinfónica de Jalapa en el marco de el sexto festival Orquesta Sinfónica de Jalapa dedicado a Brahms, que comprendió del 24 de mayo al día mañana 14 de junio. Son dos pases dobles y podrán participar todas las personas que nos digan de dónde nos escuchan y la ciudad de nacimiento de Brahms. Tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para mandar sus mensajes al 2281-040477. Mensajes de texto y mensajes de WhatsApp a este número de celular. 2281-040477 vía telefónica 817-5115. 817-5117 hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para poder asistir el día de mañana a Tlacna Centro Cultural y disfrutar de un concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. En este sexto festival, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, dedicado a Brahms, nos tienen que decir en qué ciudad nació. Y recuerden que si no pueden asistir al concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, pues en Radio Universidad Veracruzana tenemos la transmisión en punto de las 20 horas, conducido por nuestro compañero y amigo, el maestro Francisco Aragón. En punto de las 20 horas, en punto de las 8:30 inicia el concierto. Ahí están los métodos de contacto para llevarse dos pases dobles para la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Brenda, ¿qué te parece si vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy? Un día como hoy. De la tarde con 11 minutos en Voz Universitaria y el día de hoy, un día como hoy, pero de 1611, el astrónomo holandés David Fabricius observa por primera vez manchas en el sol. En 1928 nace en Chicago, en Estados Unidos, Martin Cooper, un ingeniero electrónico e inventor estadounidense, considerado el padre del teléfono móvil. En 1949 se publica la novela 1984 de George Orwell. En 2004, investigadores estadounidenses y mexicanos localizan en el municipio de Mazatlán, Mazatán, en Chiapas, las osamentas de tres personas cuya antigüedad es superior a los 3.000 años. Se cree que pertenecen a la cultura mocaya. En 1957 nace Rolf Brendel en Hagen, en Alemania. Él es baterista de Nena, con quienes alcanzaron fama gracias al tema 99 Red Balloons. Y bueno, este tema alcanzó el número uno en Alemania Occidental en 1983. En 1984, la versión original en alemán también consiguió llegar al número dos en el American Billboard Hot. Y la versión inglesa llega a la cima en el Reino Unido. Y escuchamos un poco más de esta canción. Mundo Universitario. Y en las noticias, con información de David Sandoval Rodríguez, la Universidad Veracruzana y la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz firmaron un convenio general de colaboración que permitirá atender la desigualdad y fortalecerá la responsabilidad social en ambas instancias. Al presidir la firma del documento, la rectora Sara Ladrón de Guevara destacó que este convenio se da de manera natural entre dos instituciones que tienen muy claro el desarrollo social como un factor fundamental de la equidad, ámbito en el que las universidades públicas ponemos nuestro grano de arena para buscar una sociedad más justa. La rectora puntualizó lo que podamos hacer de la mano de la CedeSol tendrá un mayor impacto y estará consolidado, por lo que agradeció el interés de las autoridades, tanto universitarias como de la entidad gubernamental. Señaló además que una de las políticas institucionales del Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021 es fortalecer la participación con responsabilidad social en la Casa de Estudios, en proyectos de política pública orientados a mejorar el nivel de desarrollo humano del Estado y, por ende, del país. Más información sobre esto en Universo. 2:14 p.m. con información de Claudia Peralta. Les informamos que la rectora de la Universidad de Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, encabezó el miércoles 12 de junio la reunión ordinaria del Consejo Consultivo para la Sustentabilidad, en la que se dieron a conocer avances de acciones concretas y la propuesta de otras orientadas hacia nuevos retos. Ante integrantes de este organismo, entre vocales y representantes de las 5 regiones universitarias reunidos en la sala de juntas de rectoría, Sara Ladrón de Guevara destacó algunas medidas institucionales ya implementadas y cuantificables relacionadas con el ahorro de agua y energía principalmente. Comentó que a través de la Secretaría de Administración y Finanzas se han destinado importantes recursos para el cambio de lámparas LED, lo cual significa un ahorro en los recibos de luz, así como el cambio de mobiliario de los baños para reducir el consumo de agua. En conjunto, dijo que todas estas iniciativas serán presentadas de forma detallada en su próximo informe de actividades a celebrarse en septiembre, con el fin de que la comunidad universitaria sepa que la institución avanza hacia una cultura sustentable. Suele hablarse de sustentabilidad como una buena intención, pero no se cuantifica. Por ello, es necesario dar cuenta de estos esfuerzos institucionales, mencionó la rectora. Y con información de José Luis Cutuleng Soto, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología convocó a la Universidad Veracruzana a participar en el primer foro nacional consultivo para el diseño del nuevo marco de referencia del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, que tendrá lugar los días 17 y 18 de junio en la Ciudad de México. Lo anterior, por ser una de las instituciones de educación superior que más opciones de posgrado tiene en el país, con un total de 81 programas. Al foro denominado Reflexiones en torno al compromiso social y la pertinencia científica de los posgrados, acudirán Laura Teresa Hernández, Antonio Andrade Torres y Marta Elena Munguía Satarain, coordinadores del doctorado y maestría en neuroetología, del doctorado y la maestría en ciencias en ecología y biotecnología y de la maestría en literatura mexicana, respectivamente, quienes presentarán la propuesta que emane de esta casa de estudios. Para elaborar el documento correspondiente y en atención a la solicitud del director de posgrado de CONACYT, Luis Ponce Ramírez, el lunes 10 de junio, en el auditorio de la Dirección General de Investigaciones, los coordinadores de los estudios de posgrado que imparte la UB, encabezados por el director general José Rigoberto Gabriel Argüelles, analizaron y discutieron en un foro el nuevo manual de procedimientos que propone el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Para más información, visite la página de Universo, www.ub.mx/prensa. 2:17 p.m. y con información de Cecilia Escribano, les comentamos que Deyanira Bolaños egresada de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana, obtuvo el premio Desempeño de Excelencia en el examen general para el egreso de licenciatura, otorgado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. El organismo evaluador reconoce a los egresados de diversos programas de licenciatura que alcanzan un alto desempeño en dicho programa, en dicho examen. El premio es por el esfuerzo, mérito y dedicación de los estudiantes. Bolaños Contreras presentó el examen en octubre de 2018 para obtener el grado de licenciada en enfermería y el premio le fue entregado en la Universidad Autónoma de Sinaloa el pasado 27 de mayo por sus excelentes resultados. El examen contiene cuatro áreas de la profesión a evaluar. Se desarrolla en dos sesiones, una por la mañana y otra por la tarde. 2:18 p.m. Recuerde que puede participar por dos pases dobles para la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Nos tiene que decir en qué ciudad nació Brahms. Al 2281-040477, vía mensaje de texto y WhatsApp, 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Ciencia. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2:21 p.m. y les comentamos en la información que por primera vez en el sureste mexicano se llevó a cabo el programa DigiGirls, Mujeres STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés. Esto es organizado por la Universidad Veracruzana, Microsoft Filantropía México, Fundación Televisa y el Ayuntamiento de Veracruz. El programa está dirigido a niñas de secundaria e incluye conferencias, actividades lúdicas y un panel de ingenieras destacadas que comparten sus saberes, con el objetivo de motivar al estudio de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El 11 de junio, la Facultad de Ingeniería de la UV recibió a 40 niñas de primero y segundo año de la Escuela Secundaria Emilia Turincio, así como a 20 padres de familia y 4 profesores de la institución que las acompañaron. DigiGirls busca capacitar y alentar a las jóvenes para que se interesen en el sector científico y tecnológico mediante talleres y pláticas, explicó Stephanie Medina Barojas, coordinadora de reclutamiento de la empresa de software México. Más sobre este evento en Universo. La entrevista. De la tarde con 23 minutos se encuentran con nosotros Diana del Callejo Canal y Carmen Guerra, quienes vienen del IES. Es el tema que nos vienen a platicar, la situación educativa en Veracruz, alternativas para la empleabilidad en la era digital. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidas. Gracias. Pues platíquenos sobre este tema y el artículo que acaban de publicar precisamente en la revista VServa. Muchas gracias por la invitación. Justo te escuchaba hablar sobre el STEM, ¿no? Y este artículo va un poco sobre esas habilidades que se están buscando en la era digital. Entonces nos dimos a la tarea, platicando entre pasillos primero y ya después un poco más formal, de buscar esos datos y corroborar un poco cómo está la situación en Veracruz, ¿no? La situación educativa con ese giro hacia las habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Les podemos decir o les podemos compartir algunos datos que aparecen en el artículo, que son de cada 100 niños que están en edad de cursar la primaria, solo 12 terminan una educación superior, ¿no? En el estado. Se van perdiendo a lo largo y ahí pueden ir viendo como la trayectoria de los niños, cómo es la secuencia. Y no solo eso, sino que de los 76 que terminan la secundaria, solo el 30% de ellos cuentan con una habilidad suficiente o avalada para estas habilidades que se están requiriendo. Entonces, es una situación un poco bastante retadora, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Y pues de eso gira, sobre eso gira principalmente el artículo. Claro. Adelante. Sí, bueno, agregaría quizá nada más que a partir de este diagnóstico que se hace en el artículo, un poco también la idea es forzar a voltear a ver qué es lo que está pidiendo el mercado laboral, ¿no? Uh-huh. Ya sabemos que de 100 niños que entran a la primaria, solamente 12 concluyen una licenciatura, pero además aquí la pregunta es, bueno, ¿y qué habilidades están generando o obteniendo a nivel de licenciatura que les permite insertarse de manera exitosa en un mercado laboral, en donde además está caracterizado porque generalmente la mayoría de las personas terminan insertándose en pequeñas y medianas empresas, uh-huh. ¿no? Que no son el tipo de empresas que están incrementando su productividad y que por ello pudieran pagar mejores salarios, ¿no? Generalmente terminan insertándose en la informalidad. Entonces, a partir de esto, justo el reto es cómo volteamos a ver lo que hoy el mercado laboral, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, está demandando, en donde además justamente las habilidades STEM son cada vez más requeridas, ¿no? Claro, claro. Y un poco como esta, ¿no? Estar informados de cuáles son las cifras o cuáles son los datos exactos, porque muchas veces hablamos y creemos conocer ciertas cosas, ¿no? Pero te puedo decir con certeza que actualmente la matrícula en universidad en Veracruz en el periodo 2017-2018 es de 51% hombres, 49% mujeres. Uh-huh. Parece bastante equilibrada. Pero cuando tú ya vas a ver los datos en lo que se refiere a las ingenierías, la situación cambia bastante. Claro. El 30% son mujeres y el 70% son hombres. Uh-huh. Entonces, una de las recomendaciones o una de las tendencias mundiales más fuertes es justamente lograr este equilibrio o esta equidad, ¿no? Uh-huh. En las ingenierías y en las carreras relacionadas con estos temas, ¿no? Desde el inicio de la formación, digamos, académica, educativa de los niños hasta el ingreso a una universidad, ¿cuáles son los principales factores que han encontrado de que muestra la deserción de alguno de ellos? ¿O por qué ya no continúan? ¿O por qué unas carreras se eligen más, se decantan más, ¿no? Nos comentaba el caso de las ingenierías. ¿Por qué es un poco más sesgado, digamos, el sector poblacional quienes ingresan a estos? Bueno, el artículo no va sobre los factores, ¿no? O sea, no analiza cuáles son las razones de las pérdidas. Yeah. En un primer momento, y esta es como la primera publicación, es sobre qué es lo que está pasando realmente con datos, ¿no? O sea, dónde se van perdiendo, dónde está la mayor pérdida y bajo qué circunstancias es, ¿no? Entonces, esta pregunta que parece lógica y muy interesante es como para un segundo artículo. Los dejamos en continuarán. Sí, necesitamos también ayuda de otras disciplinas, porque de pronto encontramos pues brechas económicas, ¿no? También circunstancias simplemente de vida, donde de pronto no todas las personas tienen el mismo acceso a la educación. Incluso dentro de un mismo salón de clases, no todos los niños y las niñas tienen las mismas oportunidades, ¿no? No todos tienen las mismas condiciones en casa. Entonces, es qué importante voltear a ver precisamente estas cifras como para comenzar a tomar esta conciencia. Y también algo que esto pues es como para comentarlo, no es que tenga que estar acá en los datos, pero sí me parece interesante algo que he leído últimamente, sobre todo en redes sociales, que existe mucho menor capacidad de comprensión lectora, a pesar de que empezamos a leer mucho más. Tenemos mucha lectura todos los días, niñas, niños están expuestos a los medios digitales donde hay lectura, es obvio, pero no se está comprendiendo, ¿no? Entonces, por ahí podríamos también hablar de una falta de preparación, de verdaderas habilidades que nos permitan desarrollarnos en la vida adulta. Claro. ¿No? Que ahí, bueno, creo que también, bueno, un primer punto sería, nos están enseñando a leer, no a comprender, y las habilidades son totalmente distintas, ¿no? Y bueno, retomando un poco, por ejemplo, la pregunta que nos hacían, sí hay mucha literatura, por ejemplo, que trata de explicar estas brechas de género en carreras que tienen que ver con habilidades STEM, ¿no? En carreras que matemáticas, ingenierías, etcétera, ¿no? Muy interesante, digo, incluso se van a las etapas de las primeras infancias, ¿no? Cómo desde pequeños, incluso hasta el tipo de juguetes que se les dan a los niños versus a las niñas, van estimulando habilidades distintas, ¿no? Entonces, claro, no es solo esto, son muchas cosas más, sí hay mucha literatura al respecto. Y lo importante acá y con este artículo es justamente comenzar a evidenciar que esas brechas sí existen, y existen en Veracruz, ¿no? Y ahora el punto es cómo, reconociendo estas diferencias o estas brechas, se puede comenzar a hacer algo, sobre todo cuando a nivel internacional este tipo de habilidades, ¿no?, cada vez son más importantes y más requeridas, ¿no? Entonces, el primer reto es, a nivel general, ¿no?, tanto en hombres como en mujeres, cómo promueves este tipo de carreras. Y en segundo lugar es cómo además promueves que cada vez más mujeres opten por este tipo de carreras, ¿no? Por supuesto. Claro. Por supuesto. Y en ese sentido, ¿cuáles son algunas de las alternativas de empleabilidad en la era digital? Pues mira, la primera a la que nosotros creemos que se puede apostar son recuperar a los técnicos superiores universitarios, ¿no? O sea, yo creo que es una alternativa que se ha dejado ahí y que cada bien va más en desuso que en uso. Y yo creo que son habilidades que podrían estarse recuperando en carreras cortas, ¿no? Con esta finalidad de una empleabilidad a un corto plazo, ¿no? Y apostar un poco por buenos TCUs, ¿no? Que eso también de calidad, ¿no? Esa es una de las formas. No sé si quisieras mencionar. ¿No? ¿Yo sigo? Ah, bueno. La otra es un poco rescatar esta vocación regional, ¿no? Claro. O sea, estamos, y de hecho en el artículo se ve la tendencia nacional, estamos muy, muy apegados a los que las tendencias nacionales nos están indicando, y a veces hace falta mirar hacia adentro y decir, en Veracruz necesitamos tales y tales y tales condiciones, ¿no? Y apostar un poco sobre eso que Veracruz está pidiendo y no seguir a estas tendencias un poco sin mucho conocimiento de causa, ¿no? Híjole, está muy, muy interesante toda esta información. Por favor, recuérdenos dónde podemos conseguirla, dónde podemos analizarla. Es muy importante que tanto mamás, papás y educadores de todos los niveles estén enterados de esto. Sí, la publicación salió en VServa, en el número 7, en que corresponde abril-septiembre del 2019. Está disponible en la página VServa, uh-huh. Entonces ustedes le dan ahí a buscar VServa y pueden encontrar. Vienen varios artículos ahí también interesantes, sí. Pero pues básicamente ahí nos pueden encontrar. Maravilloso. Muchísimas gracias, Diana del Callejo, y también a Irma del Carmen Guerra por estar con nosotros esta tarde en Voz Universitaria. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. En Voz Universitaria, 2 de la tarde con 35 minutos, y es un placer para nosotros esta tarde. Nos acompañan los maestros Rafael Alcalá y también el maestro Víctor Mendoza. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos, pues esta tarde tenemos el honor de tener al maestro Víctor Mendoza, gran vibrafonista mexicano que, bueno, anda por el mundo impartiendo también, compartiendo más bien sus conocimientos, creando nuevos músicos y por supuesto deleitando al mundo con su música. Y esta tarde lo tenemos aquí en Voz Universitaria, lo cual es un placer. Hoy viene de visita, ahora sí que de pisa y corre, viene de visita a Jalapa porque van a tener una presentación esta tarde, una jam session Orbis Tertius. Bienvenido, maestro. Muchas gracias y un placer estar aquí. Muchas gracias a todos, especialmente a mi querido amigo Rafael, que es familia, la verdad. Entonces, uh-huh. Pues un placer estar aquí de vuelta, que es uno... Jalapa para mí es, es un sitio muy especial. Siempre va conmigo. Estuvo usted hace dos años, ¿no? Ya casi sí. En el Festival Yasuf. Sí. Bueno, un saludo a tu audiencia. Muchas gracias, Brenda. Gracias por la invitación. Gracias a este espacio, ¿no? Estamos muy contentos que tenemos la presencia aquí de nuestro Víctor en Difusión Cultural para invitar a la comunidad que vaya a las 8 de la noche hoy. Y bueno, sí, el maestro estuvo participando en la octava edición del Festival Yasuf en el 2017. justo fue quien abrió el festival con un concierto estelar. Y hoy lo vamos a estar escuchando en un jam session, en la tradicional jam session, que es la primera de difusión cultural que ocurre en el nuevo foro, en el nuevo espacio. Entonces, va a ser al aire libre. Estamos esperando que no vaya a llover, pero creemos que va a ser bien. Y viene gente de Veracruz, que nos están filmando, de Puebla. Viene varias gente a ver a Víctor. Ya Víctor ya es conocido aquí, muy conocido por la comunidad, porque ha participado no solamente en el Festival Jazzub, también en aquellos Jazz Fest, que lo decía el maestro Javier Flores en aquellos años, después en Jazzub y bueno, ahora en Difusión. Entonces es un gusto tenerlo aquí, el maestro. Y una suerte para todos nosotros, que sean familia. Sí. Maestro Víctor, ¿cuál es la importancia de poder educar en el jazz, poder educar en el arte, en la música, para poder combatir pues los problemas sociales que estamos enfrentando? Uf, es que es curioso. Qué buena pregunta y qué apropiada, porque creo que una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que la música, digo, todo lo que está ocurriendo es una señal que da, como decir, un mucho más significado a lo que hacemos y la razón por qué lo hacemos. Si nos ponemos a pensar, el trabajo nuestro, no por ponerlo muy sencillo, pero nuestro trabajo es de hacernos más humanos, digo, comprendernos mejor entre una nación, entre otra, entre una persona, otra persona, entre el respeto hacia la mujer, entre el respeto a uno, a todos, ¿no? Que es curioso que recientemente estuve en Chihuahua y fui a una presentación hablando de Benito Juárez y era curioso porque era uno de mis héroes. Yo tenía Pancho Villa, Benito Juárez, Emiliano Zapata, esos eran mis héroes de niño. Y bueno, el zorro también, claro. Pero lo que sí es, esto da un gran significado a la parte social, digo, lo que significamos dentro de una sociedad. Entonces, es una cosa que yo lo encuentro como una maravilla, lo que ocurre aquí, digo, que tengan tanta música. Y curiosamente, he subido varias fotos de Jalapa y ya de anteriormente del festival. Mucha gente me escribió de varias partes del mundo preguntando, me dice, ¿qué es Jalapa? Yo pensé que era solamente los jalapeños. Bueno, le digo, sí, pero, digo, me refiero a los chiles, ¿no? Sí. Nada más, digo, no. Digo, hay mucho arte ahí, hay mucho talento y lo más increíble es que hay profesores, hay administraciones que están moviendo esto. Y digo, no, esto no ocurre en cualquier parte del mundo. Entonces, eso sí, entonces por eso yo, a mí me inspira mucho el estar aquí, trabajar con maestro Rafael y con todos los profesores de acá. Hace una semana aproximadamente platicamos con el maestro Alcalá sobre la música en Jalapa, sobre los jóvenes en Jalapa. Y desde su perspectiva, maestro, ¿cuál es, digamos, el sello de la música, especialmente en el jazz, pero, digamos, abierto en muchos sentidos, de la música en Jalapa, de los jóvenes músicos en Jalapa? Digamos, ¿cuál podría ser su sello? Pues, a ver, hay una cosa que mucha gente, como dicen, el jazz es una música que es muy fácil, es muy difícil de describir, pero es muy fácil de identificar. Eso me encanta. Pero una de las cosas que yo he llegado a descubrir a través de todos los años es de que el jazz no es solamente un estilo de música, sino es un espíritu, es una forma de vivir, es una forma de pensar libremente, pero con disciplina, con ¿cómo se dice? Arropar todo lo bueno que viene del mundo y poder expresarlo. Y eso es lo que es el jazz para mí. Por eso la cuestión cuando dicen, bueno, tú eres jazzista. Bueno, sí, pero el jazz es más que un estilo. Es una forma de vida. Y yo creo que también dentro de eso entra cariño, respeto hacia uno al otro, el simplemente subirse a... Si analizamos simplemente la situación en una jam session, ¿por qué la jam session es tan importante? Es porque todos participamos y cuando no estoy tocando, lo que yo tengo que estar haciendo es estar escuchando a la persona que está al lado mío. Y simplemente eso que ocurre en ese instante es algo muy especial. Y por eso no es una competencia, no es quién va a tocar más fuerte, quién más rápido. No, se trata, vamos a hacer algo juntos y regalarle al público algo bonito. Por supuesto. ¿Cuál es la diferencia como músico, sobre todo con la trayectoria que tiene usted? ¿Cuál es la diferencia entre estar en un concierto y en una jam? La jam es, entras con las herramientas que tienes. Y entre más herramientas, mejor. Digo, no quiere decir que una persona, por ejemplo, yo tuve el placer hace años que toqué, conocí a unos jarochos, unos músicos tradicionales, y los invité. Y dice, no, es que nosotros no sabemos. Digo, tú tocas lo que tú sabes. Entonces los escuché y como traía unos músicos muy, muy buenos, se incorporaron luego, ¿no? Ahí yo tengo que encontrar un punto medio de comunicación. Uh-huh. Ellos, eso es lo que ellos saben, yo sé esto. Entonces, por un lado, creo que tal vez era más fácil para mí entrar a su mundo que ellos al mío. Si es que por, simplemente porque el jazz es un, son formas más complejas, ¿no? Pero tampoco se trata de ser complicado, sino encontrar un punto medio que nos podamos comunicar. Uh-huh. Otra cosa más que ocurre, si me permite, este, uh-huh. la música que más se exige es el jazz, la música clásica. Uh-huh. Eso, mucha gente dice, pero ¿para qué estudias jazz? No es que vas a tocar bebop, no es eso. Uh-huh. Es, un, es parte, es la misma manera que un ingeniero estudia trigonometría, uh-huh. Un médico, porque estudian química, es lo mismo. Entonces aprendemos todas estas reglas de armonía, de melodía, todo eso, que son muy bonitas, obviamente, uh-huh. pero también lo incorporamos y también seguimos el desarrollo de la música, porque el jazz sí tiene una cosa, que tiene, todos los músicos tenemos una inquietud, uh-huh. y por eso sigue avanzando. En el jazz latino, no es el jazz latino de Tito Puente, ahora es otra cosa. Uh-huh. Se ha mezclado con otras armonías, uh-huh. Armonía árabe con ritmos de no sé dónde, uh-huh. etc. Y la verdad es que es fascinante, ¿no? Entonces eso es una cosa que nos mantiene a todos creciendo y desarrollando. Uh-huh. Claro. Además de la presentación que tendré el día de hoy, ¿en qué otras cosas está trabajando, maestro? Bueno, mañana vuelvo a México porque estoy trabajando en una grabación que me invitó un talento increíble que se llama César Secundino, que vino aquí hace también, ¿qué? ¿2 años? Sí, por ahí también. Uh-huh. Es un arpista de nivel bestial. Yo lo conocí cuando estaba estudiando conmigo composición en Valencia, en la maestría de Berkeley. Uh-huh. Y él estaba, lo noté y digo, pero tú tocas arpa jarocha también. Vino con una arpa clásica. Me dice, sí, le llaman la bruja. Sí, dice, la bruja ya me la están enviando. Entonces, y lo vi tocar y se me cayó la baba, ¿no? Uh-huh. El caso es de que acabamos tocando juntos, bueno, ya varias veces en unos conciertos. Y vino, curiosamente, vino un día, vino Paquito de Rivera y me dice, ¿quién es esta arpista que me mencionaste? Uh-huh. Él estaba ahí, nos fuimos a comer. Y le digo, Paquito, quiero presentarte a alguien muy especial de México. O sea, lo presenté y todo. Entonces, y lo vio. Y después me dice, ¿y este chico cómo me lo puedo robar? Y andamos por ahí las cosas, ¿no? Por ejemplo, entonces ya muestran interés. Y luego otra cosa que me enteré después es que también hasta Chico Corea estaba preguntando por él. Okay. Wow. Son estas cosas que te da orgullo, pero también es una cosa que le quiero decir a todos los estudiantes. No hay ningún secreto ahí, no hay nada como estudiar. Yo sé que César estudió y sigue estudiando como un loco. Uh-huh. Yo sabía del maestro Rafael Alcalá que estudiaba muchísimo, uh-huh. cuando era estudiante, y eso es lo que es impresionante. Entonces, a todos los jóvenes les digo, no hay secretos, hay que volver a mantener los fundamentos, hay que uh-huh. estudiar y todo eso. Claro. Claro, más allá del talento y de los dones con los que puedan nacer, porque definitivamente existe ahí una pues tendencia de repente genética o incluso social cuando son hijos o hijas de padres, madres músicos, sucede que desde chiquititos, ¿no? Pero lo que nos dice, qué importante, que todos estamos o todas las personas tenemos al alcance esta maestría, ¿no? Esta forma de ejecución musical, pues a estos niveles, a los que usted se maneja con Paquito de Rivera nada más, ¿no? Danilo Pérez, o, no sé. Sí, son gente, digo, y lo curioso uh-huh. es de que, por ejemplo, en el proyecto que estamos grabando uh-huh. con César, es con la Orquesta Nacional de Jazz de México, que tocan uh-huh. muy bien ellos. El lunes voy a Boston, estoy tocando allá, le estamos presentando un tributo a Claudio Roditi, que fue el trompetista de Paquito y estuvo con Dizzy Gillespie, uh-huh. porque nosotros somos como el legado de él. Sí. Entonces me invitaron a presentar un concierto ahí también con toda esta gente también que uh-huh. fueron también miembros en una época de él. Y de ahí vuelvo a España porque tengo que preparar unos conciertos de graduación de los de maestría y tengo mis propios discos. Uh-huh. Que grabar. Pero sí, ¿cómo decirle? es muy importante para todos trabajar los fundamentos porque eso abre puertas. Por supuesto, claro. Por supuesto. Bueno, ¿por qué no nos recuerdan la invitación para el día de hoy? Y también aprovechar qué más vendrá para la difusión cultural. Pues bien, sí, invitar a toda la audiencia para que pueda acompañarnos a la Jam Session que estará ocurriendo hoy a las 8 de la noche en las instalaciones de Difusión Cultural, estrenando el foro de Difusión Cultural. Estamos ubicados en Juárez 81, Colonia Centro, y bueno, van a ser, es entrada libre para todos los toda la asistencia. Entonces va a ser un momento muy bonito, ¿no? Compartir música, como dice Víctor, de compartir experiencias, amistades y demás. Entonces invitamos a todos a que vengan. También les recordamos que ya están a la venta los boletos para el concierto especial que vamos a realizar el 5 de julio en Sala Tlacna, que va a ser de cine a la orquesta. Va a ser un espectáculo que se va a montar con orquesta de música popular y se van a tocar diferentes música de películas. Se va a estar proyectando las películas, está haciendo un trabajo audiovisual también. Entonces va a ser el 5 de julio, viernes a las 8:30 de la noche en Sala Tlacna. Y ya pueden adquirir sus boletos en Difusión Cultural. También pueden reservarlos a través de las redes sociales. De hecho, los invitamos a que visiten las redes sociales en v.mx/difusión cultural, a través de las redes de Facebook, de Twitter, de Instagram, donde podrán obtener mayor información. Está la cartelera vigente. Seguimos con toda la programación. Ya estamos apuntalando para poder llegar a la meta, que es más de 500 presentaciones en la primera parte del año. Muy bien. Maestros, muchísimas gracias por la visita a Voz Universitaria. Agradecemos al maestro Rafael Alcalá y al maestro Víctor Mendoza por acompañarnos esta tarde. Pues muchas gracias a todos. Esperamos verlos ahí esta noche. Y nada más quiero decirles que qué dicha tiene la gente de aquí, que tengan toda esta música alrededor. Eso es una maravilla. Desde luego. Muchísimas gracias, maestros. Gracias. Continuamos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@v.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Nos escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha y comparte con todos. Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Continuamos. Deportes. 2:51 PM. Ya tenemos ganadores de los pases dobles para la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Julia Rodríguez Pérez, Lourdes Juárez Segura y los deportes, profe Ariel Ortiz. Muchas gracias, Antulio. Me da mucho gusto saludarte en esta ocasión. Estamos con Israel Benito Norteo de la Comisión Nacional del Deporte Veracruzano, por supuesto, orgullosamente, creo que es un producto del Estadio Heriberto Jara Corona, el Estadio Jalapeño, y hoy con una encomienda interesante en este proceso que es el ciclismo, que se retoma la actividad del Velódromo Centroamericano. Israel, ¿cómo estás? Bienvenido a Jalapa. Bien, bien, muy buenas tardes. Te agradezco, Ariel, y pues lo más importante de todo es que acabamos de reactivar nuevamente el Velódromo de Jalapa, que tenía más de 5 años sin tener un evento, y ahora tenemos el Campeonato Nacional Selectivo a Juegos Panamericanos de Lima 2019. ¿Cómo se logra este evento para la capital del estado y en particular para este gran legado que de los Juegos Centroamericanos de 2014? Mira, sin duda hubo una intervención importante del señor gobernador, el ingeniero Gustavo García, en coordinación con el secretario de Educación, el maestro Senyacen, para que tuviéramos este evento y que fuera posible en el estado de Veracruz, en especial el velódromo jalapeño, que es una joya a nivel internacional. Y el acercamiento que tuvieron con nuestra directora general, la Gabriela Guevara Espinosa, pues fue posible que se hiciera este evento en coordinación, por supuesto, con la Federación Nacional de Ciclismo, a cargo de maestro Edgardo, que es el presidente de la Federación de Ciclismo, y esto habla de una coordinación, de sumar esfuerzos, de sumar apoyos para el estado de Veracruz en especial, y finalmente pues tenemos que hacerlo así a nivel nacional, la responsabilidad que tenemos como es Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, de apoyar a todos nuestros deportistas de alto rendimiento, y que estamos ya a cerca de 40 días de encarar los Juegos Panamericanos de Lima, con un total de 549 atletas clasificados, que es el número mayor que hemos llevado de atletas representativos mexicanos en el extranjero, al extranjero, en este caso a Lima 2019. Esa pregunta, ya que haces apunte con respecto a los Juegos de Lima 2019, ¿cuántos veracruzanos estarán incluidos aproximadamente en esta delegación? Estamos hablando de cerca de 16 atletas veracruzanos que estarán en lo que es los Juegos Panamericanos en diferentes deportes. Por ejemplo, tenemos a Triatlón, que es el atleta más destacado, como Priscindo Grajales, que está ya en las filas de representando no solamente a Veracruz, sino a México, en lo que serán los Juegos Panamericanos. Y lo más importante de todo es que sí hay una representación de atletas veracruzanos, y que en esta encomienda que tenemos de los Juegos de Lima 2019, pues no solamente estamos ya buscando los resultados, sino ya estamos encarando lo que será Tokio 2020, y que seguramente también tendremos representatividad de veracruzanos en los Juegos Olímpicos, y que esto es el producto por el cual tenemos que trabajar, y que la CONADE está apoyando a los atletas por medio de nuestra directora y por instrucciones de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que los atletas mexicanos tengan lo que concierne a su preparación rumbo a estos eventos como Lima y Tokio 2020. Finalmente, Israel, la Comisión Nacional de Deporte, en la subvención que tú te encuentras, ¿contempla algunos otros eventos para el estado de Veracruz y en Jalapa en lo particular? Totalmente. Esa fue una plática que tuvo el señor gobernador, el ingeniero Cuitlao García, con nuestra directora general, Adela Guevara Espinosa, precisamente traer eventos de talla internacional a lo que será el estado de Veracruz. Por supuesto, se tiene la capacidad para albergar eventos de primer nivel, y creo que eso ha sido un buen enlace y un buen trabajo. Lo estamos ya coordinando con la nueva dirección del Instituto Nacional del Deporte, con el maestro Héctor Ruiz, que es el secretario del Instituto del Deporte, así como las áreas que corresponden para llevar a cabo eventos internacionales en coordinación con las federaciones. En este caso se va a traer el evento de curso largo con la Federación de natación, con Kirill Torov, en el Ladies de la Forma, que es una alberca de primer nivel. Y entonces, en este sentido, el acercamiento que han tenido nuestras autoridades, como el gobernador, el secretario de Educación y nuestra directora, ha sido muy positivo para el estado. Pero muchísimas gracias por tenernos aquí en Voz Universitaria de Radio Universidad Veracruzana, y esperemos seguir recibiendo buenas y mejores noticias para el deporte de Veracruz. Gracias, profesor Ariel, y le agradezco la invitación, y pues siempre va a ser un orgullo y un privilegio. Represento a todo el país como subdirector que vea por el deporte, pero siempre como veracruzano pues estaremos en aras de apoyar a todo el deporte nacional. Desde Antonio, los deportes esta tarde. Muchas gracias, profe. Que tenga muy buena tarde. Hasta pronto. Tendencia en redes. Esos fueron los deportes con el profe Ariel Ortiz. Ya nos vamos, Brenda Coronado, este jueves 13 de junio. Saludamos a Jesús Alberto, que se comunicó con nosotros vía redes sociales. Un saludo para él. Y nos encontramos al rato en la Jam Session. Nos encontramos al rato ahí en Difusión Cultural. Y mientras tanto, les decimos los ganadores. La ganadora de hoy es Julia Rodríguez Pérez y Lourdes Juárez Segura. Pueden pasar por sus boletos aquí a Clavijero número 24 con una identificación oficial. Recuerden que tiene que ser esta tarde o mañana en la mañana para que puedan asistir al concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Muchísimas gracias. Una producción de Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos a Brisa Gómez, Soledad Macías, Aldo Camacho y Eduardo Rodríguez Jarbio. Nos encontramos el día de mañana. Muchas gracias y hasta mañana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antonio García.